Dale, Pablo, que más de uno nos está esperando. Bueno. Y más de uno quiere bailar. Con las manos en el aire. Mira cómo está la vacancia en este baile. Todos remamados con las manos en el aire. Guateando, tomando fernet. Guateando hasta el amanecer. Remamado y con las manos en el aire. Mira cómo está la vacancia en este baile. Todo remamado y con las manos en el aire. Tunga, tunga. Cuarteteando, tomando fernet. Cuarteteando hasta el amanecer.